pusiera en práctica estos valores que nosotros declamamos como verdaderos, que están escritos en estas paredes, que promovemos en las obras de arte. La belleza, la justicia, la verdad, el amor. Si cada uno lo hiciera, la sociedad, entonces estaría fantástico. En el año 2016, escuchamos con pavor que los buenos de entre nosotros declaman: hay que enseñarles valores a los chicos. Las buenas señoras lo hacen. Los chicos, incluso bien intencionados, se ilusionan entre músicas, saumerios y ojitos cerrados y hasta manos juntas. Dicen: si todos hacemos fuerza para ese lado, oh, aleluya, aleluya, lo vamos a lograr. En el tranco largo de la historia, nosotros, que ya hemos andado por muchos caminos, miramos ese recorrido de 24 siglos y decimos: impiadosos, algo crueles, decimos: señores, ese verso, ese discurso, esas declamaciones de amor con mayúscula, de ser, de fuente, de justicia, todo con mayúsculas me los pone, esas declamaciones han sido cómplices de que las cosas estén como están, o sean como son desde entonces. No ha servido de nada, o si usted prefiere, de casi nada, la sabiduría del Tíbet, el propio Dalai Lama, rodeado de esclavos, y no ha cambiado su filosofía, tan admirada por muchos amigos nuestros, repleta de estas declamaciones de amor, paz, armonía, fluir, etc. No ha cambiado nada la filosofía del Dalai Lama. Pobre, le tocó a él el comienzo, pero la lista es todo lo larga que usted quiera. No ha cambiado casi nada la grandiosa tarea de Martin Luther King. Siguen hoy, 60 años después, los negros muertos en Estados Unidos por ser negros. ¿De qué ha servido eso? ¿De qué ha servido que la mayoría de la humanidad lo aplauda a Luther King y lo ponga en ese breve rosario de héroes que expresan supuestamente nuestros valores? ¿De qué ha servido la tarea del gran Nelson Mandela? Vaya usted a Sudáfrica, señora, y si no, a través de internet se entera rápidamente. Los negros siguen siendo cómodamente la parte de la sociedad marginada y sufriente, igual que antes de Mandela. ¿De qué ha servido su tarea? ¿De qué ha servido que muchos amigos nuestros, que incluso manejan importantes cuotas de poder, si usted quiere, nos incluya a nosotros también, que tenemos acceso a micrófonos? ¿De qué ha servido que tantos amigos lo admiren a Mandela y lo incluyan en ese breve rosario de los grandes hombres que supuestamente defienden nuestros valores, evidentemente unos valores ineficaces, que tal vez suenen lindo, pero que no tuercen el rumbo de la historia, que no liberan esclavos, ni igualan a las personas, sin importar el color de su piel? El color de la piel sigue importando aquí en Jujuy, pese a la lucha de mucha gente y pese al sufrir de 500 años, siguen en Jujuy marginados los que tienen la piel más oscura. Y vaya usted a las casas de gobierno de cualquier lugar de esta provincia y se va a encontrar muy difícilmente con personas de origen colla. Son todos gringos los funcionarios, o casi todos. Métame siempre un casi para reducir un 10%, 12% el atrevimiento nuestro de esta noche, señora. Podríamos seguir incluso diciendo qué logró Gandhi en la India. Sigue siendo ese terrible país con unas castas y unas diferencias sociales que son impúdicas. Ni la señoría de los ingleses, ni la brava lucha de Gandhi y los suyos ha logrado diluir esa infamia que es la separación en castas que padece la India, con miles de muertos por día de hambre. Y podríamos seguir y ser incluso un poquito más crueles con amigos que nos escuchan, y estamos agradecidos que nos escuchan. Sabes que nos escuchan, el quinto país que más escucha a La Bruja es Alemania, y el sexto es Francia, increíblemente. El segundo es Estados Unidos. ¿Qué ha hecho la evolucionada Europa? Que sí, es cierto, dentro de sus fronteras tiene una considerable igualdad social. No hay pobreza en la mayoría de los países de Europa. Pero, ¿qué ha hecho con el mundo que la rodea? Se ha encerrado sobre sí misma, y la declamación de su humanismo le alcanza, y ahí nomás, para puertas adentro. Pero debe cerrar sus ojos también, impúdicamente, estoy seguro que los amigos de Europa estarán de acuerdo con nosotros, debe cerrar sus ojos para no ver esa gente desesperada que se ahoga en el Mediterráneo, y pobre, le toca a ellos. Pero probablemente, si yo estuviera al borde de esa orilla, también elegiría la comida para los míos y no para el resto de la humanidad. Podría ser, seamos un poco más malos todavía. ¿Qué ha hecho el budismo? En 400 antes de Cristo comenzó esa religión. ¿Qué ha hecho? Ha logrado el consuelo individual, como lo han hecho la mayoría de las religiones y doctrinas religiosas, incluidas las que acaban de nacer hace pocos meses o días. Cerramos los ojitos y encontramos la armonía, porque adentro tuyo está la verdad. Pero no vayas a torcer el rumbo de la historia. Se supone que si vos continuás en ese mundo de amor y estás en paz contigo mismo, el mundo se va a contagiar. Milagrosamente, supongo yo. Pero es que eso no ha funcionado. Nosotros subrayamos aquí los 2400 años de budismo. Una fantástica religión. Es tal vez la religión que más admiramos, porque no tiene un Dios, no se arroga la posesión de la verdad. Entonces, por lo menos, no es belicista, como ha sido el cristianismo y en parte también el islam. No es belicista el budismo, así que por lo menos no ha sumado más dolor a la historia de la humanidad, pero no ha podido torcer el rumbo de la historia tampoco. Se ha enfocado en la armonía de cada individuo. Incluso el budismo sostiene bastante explícitamente que el mundo va a cambiar cuando una cierta proporción, creo que es, no sé si el 20% o cuánto de la población, cuando ellos sean budistas, entonces el mundo va a cambiar. Cada religión se arroga algo similar, incluidas las religiosidades modernas. Si una suficiente cantidad de gente piensa como yo, entonces estamos todos fenómenos. Incluso acá en La Bruja de las Palabras decimos: el día que juntemos 5 oyentes, la revolución está consumada. Claramente, 5 a 6 oyentes para tener la revolución consumadísima. Pero no falta para eso. No logramos ni que José Maldonado escuche con atención lo que decimos. Está distraído charlando en el Facebook con sus amigas, como corresponde. Y le acabo de generar un problema con la mujer, me parece, ¿no? Pero vamos que podemos, Carlos. Yo sé que podemos juntar 5 oyentes. Eso. Porque hay que esforzarse. Y si nos esforzamos, los vamos a lograr. ¿Qué dijiste? Yo tampoco te escucho mucho, vos a veces. Que si nos esforzamos, los vamos. No me está escuchando ni Carlos. Creo que esto del esfuerzo no me está funcionando. Sí, no. Porque yo cerré mis ojitos, puse mis manos, dije: hoy vamos a juntar 5 oyentes. Y entré a la radio y estábamos nosotros 3. Seamos un poco más malos todavía. ¿De qué ha servido 1950 años de cristianismo? ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido esas bellas palabras? Aunque yo hablara todas las lenguas de los ángeles y de los santos, si no tengo amor, soy como una campana. Bellísimas palabras. Ah, muy lindo. ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirvió eso si con ese libro sagrado, con esa cruz en el cuello, circularon por este mundo los peores dictadores de la historia. Con esa sonrisa cristiana anunciaba Bush las mentiras de unas supuestas armas terribles que justificaron una de las más grandes matanzas del siglo XXI. Y el pueblo norteamericano, sabiendo que esa guerra la había inventado George Bush en base a mentiras, lo volvió a votar. Es que yo no quiero culpar al que lo votó, a George Bush, porque seguramente sus motivos debe haber tenido. Probablemente del otro lado debe haber habido un zapato peor todavía. Es probable, uno no siempre vota lo que le gusta, sino lo que puede, lo que se le ocurre. Pero lo tomé a Bush, pero podría haber tomado a cualquiera de los grandes dictadores, de los crueles papas del Vaticano, como Juan Pablo II, que traficaba heroína de Afganistán con la mafia italiana, y con ese dinero enviaba armas a Nicaragua para una guerrilla de derecha. ¿Y qué pasa? ¿Ese papa ha sido condenado? No, lo acaban de beatificar. Está en las casas, la imagen de ese papa, las casas de muchos amigos míos, gente buenita. Bueno, buenita como los creemos nosotros, pero aparentemente estas creencias nuestras, estas personas que nosotros admiramos o los valores que defendemos, aparentemente han sido ineficaces, por lo menos inocuos, para cambiar el rumbo de la historia. Nuestras sociedades, nuestras familias, nuestras escuelas siguen regidas por la ley del más fuerte, del más vivo, del más influyente, del que tiene mejor verso o mejores amigos, mejores parientes. Sigue siendo ese el valor que determina nuestra historia, nuestro destino, el de nuestros chicos, el de nuestros amigos, el de nuestros trabajos, el de nuestros amores también, muchas veces. Ese es el valor que determina. El poder, el manejo del poder con sus distintas facetas. ¿Por qué 2.400 años de valores y buenas intenciones no cambiaron el mundo en el sentido que se declamaba o que declamábamos? ¿Por qué? Esa va a ser la pregunta de los próximos programas en La Bruja de las Palabras. Es una pregunta dolorosa, como ustedes se dan cuenta. Acabamos de perder a todos nuestros amigos, no ha quedado ninguno. Los que no hemos mencionado seguramente están en alguna lista que en cualquier momento se nos va a ocurrir, en algún otro personaje. ¿De qué ha servido la educación? ¿De qué ha servido el cine? ¿De qué ha servido la medicina? Podríamos repetirlo con cualquier valor. No, sí, Carlos, pero ¿qué? ¿Pero qué? Termina siendo ingrata una vida que está regida por las conveniencias, por acomodarte con el poderoso, bajar la cabecita. Termina siendo una vida muy indigna, por lo menos termina siendo muy indigna para el tamaño de nuestros sueños, para lo que creemos que merecen los chicos y chicas que llegan a este mundo sin haberlo elegido. No me parece que sea un atrevimiento soñar con un mundo mucho, pero mucho más igualitario, y mucho, pero mucho más justo. Nosotros tenemos un grupo de asesores camuflados en la ciudad. Los sábados a la tarde, antes del programa, yo me disfrazo de cliente de supermercado y me dirijo a una de las sucursales de un conocido supermercado, no francés, afortunadamente. Sí, para elegir, elegimos el menos peor. Es jujeño, una marca jujeña. Y disfrazado de cajero me espera uno de los asesores de La Bruja de las Palabras, que es un estudiante de filosofía de esta dignísima Universidad Nacional de Jujuy. Entonces, entre paquete de arroz y sachet de yogur, el tipo, pip, pip, pip, ¿de qué van a hablar hoy? Así, ¿no? Vos baja. Nosotros nos adiestramos con Maxwell Smart. Ahí tomamos clases de... Sí, para que nadie se entere, ¿viste? Porque siempre hay alguna vieja ahí que para la oreja a ver de qué estaba hablando, ¿no? ¿De qué van a hablar hoy? Y yo le digo... ¿Por qué 2.400 años de valores y buenas intenciones no cambiaron el mundo en el sentido que se declamaba? El tipo es un agente secreto, está adiestrado para rápidamente captar la idea, aunque yo le tire mucha info. Así nos movemos los agentes, con info, no con información, con info. ¿Entendés cómo es? Y el tipo me dice, don Carlos, el poder. Esos valores, la declamación, Platón, eran todos pajaritos. Idealismo, no existe, el mundo se mueve por el poder. Son 120,35. Le pago y me voy. Y con ese norte que me marcó el agente camuflado de la Bruja de las Palabras, disfrazado de cajero de supermercado, que atiende al conductor de la Bruja disfrazado de cliente de supermercado, con ese norte vamos a comenzar estos próximos programas de la Bruja de las Palabras. En los anteriores programas de la Bruja nosotros habíamos indagado una pregunta que nos parecía central hace 2 o 3 meses cuando comenzamos. Cuando comenzamos esta serie de programas, nos habíamos hecho una pregunta muy ambiciosa y al menos yo estoy muy conforme con los resultados. Nos habíamos preguntado, ¿el humano es malito por naturaleza o es la cultura la que determina estos pliegues de resentimiento, malestar y odio que luego se convierten en maltrato y en sufrires innecesarios? Y entonces, a la luz de esa pregunta, si el humano es malo por naturaleza o si es la cultura la que más bien marca estas cosas que no nos gustan, después de 10, 12 programas, hoy por lo menos yo puedo sentirme bastante seguro de la respuesta, luego de haber recorrido la civilización minoica y luego de haber entendido cómo eran estos indoeuropeos que llegan, y cómo... con la civilización, con los reyes, con la esclavitud, nos llegan también, fíjate, los dioses del cielo, los dioses uránicos, nos llegan, discúlpeme, los valores, las buenas intenciones, los sueños de un paraíso. Si todos nos juntamos, vas a pasar tal cosa. Mientras tanto, hermano, hacé lo que yo te digo, porque si no, te muelo a patadas. Entonces, nosotros nos sentíamos muy conformes con los frutos de haber intentado avanzar en esa pregunta. No podemos liquidar la respuesta ahora en pocos segundos, pero si al oyente le interesa eso, tiene que retroceder 10, 12 programas, hasta un programa que se llamó Los Bárbaros, y los 5, 6, 7 programas que siguen a ese, incluido ese, comienza a ver quiénes eran los bárbaros, en un recuento de la historia que no nos hicieron en el cole. Los bárbaros no eran los bárbaros, sino los civilizados. Eso es lo que hemos propuesto nosotros, para escandalizar siempre a alguna vieja. Eso nos reconforta, nos da una sensación de tranquilidad. A veces cuando nosotros queremos saber si alguien nos puede aportar algo, capciosamente nos vamos a algunos de los templos de Occidente y les preguntamos, che, ¿vos qué pensás de, suponete, de Nietzsche? ¡Ah, estaba loco! ¡Ah, bien, bien! Si acá me dicen que estaba loco, Nietzsche probablemente tenga algo bueno para darnos. Y la civilización minoica, no, esa es toda mentira, no existió. ¡Oh, qué bueno! Ahí debe haber algo. Sí, admito que es un poco breve nuestro recurso para nuestra brújula para encontrar la verdad. Admito que es un poco breve y simplón, ¿no? Aunque, ¿sabes que en política nos ha ido bastante bien con eso, Decime, ¿a quién vota ese? Bueno, yo voto en contra. Eso, para mí, ha sido una luz en el camino, como decía uno. Funciona, funciona. Pero es que lo que sucede es que no buscamos una verdad con nuestra brújula. Vamos buscando que encontramos. Y eso nos ha funcionado. 19 lo tenés ahí. Ya no sé ni qué era. Pero sí, debe ser. Mira, yo me acuerdo. Cerró la puerta, no quiero que me escuche mi hija.